7:44, amigos. Estamos un poco afónicos debido al cambio del clima. Generalmente afecta a la gente que hace locución, amigos, pero estamos en el punto de deber para brindarles información de lo que acontece en la ciudad del Alto. El día de ayer, la ministra de Justicia realizó una campaña en el Aeropuerto Internacional del Alto. Esto es lo que ocurría porque han distribuido cartillas para que la gente pueda conocer derechos de los ciudadanos. Nosotros hoy en día lo hemos entregado las cartillas a los aeronaves, por ejemplo, la boliviana de aviación y asimismo Amazonas. El propósito es hacer conocer a las y los usuarios de las diferentes aerolíneas todos sus derechos enmarcados en la Ley 453 de Defensa del Consumidor y el Decreto Supremo 2130. Y asimismo también están las denuncias donde pueden hacer las quejas o al ODECO y asimismo en las oficinas donde se encuentran en diferentes departamentos. Se encuentran en Santa Cruz, se encuentran en Cochabamba, en Potosí, en Tarija y en la Ciudad del Alto. No es necesario que bajen hasta oficinas centrales, ¿no? Entonces es muy importante de que lean esas cartillas en los que viajan en avión, ¿no? Entonces es importante de que nuestros usuarios que no sean engañados por los empleados que trabajan en dichas empresas. Esta campaña se replicará en terminales terrestres con la entrega de las cartillas informativas a las diferentes empresas de transporte interdepartamental para que las mismas puedan hacer llegar a sus usuarios, según informó el viceministro de Defensa del Consumidor, Dante Justiniano. Este viceministerio está habilitada para atender estas reclamaciones, no solamente en la atención de las agencias de viajes, sino también de todos aquellos servicios que ofrecen como hotelería, gastronomía, paquetes turísticos de los diferentes destinos turísticos del país. Es un trabajo coordinado que se realiza con el Ministerio de Turismo, del Ministerio de Culturas y con las diferentes entidades que tienen que ver con la defensa del consumidor. Esta cartilla informativa pretende que tanto turistas nacionales como extranjeros se informen, conozcan de la institucionalidad del Estado, como lo decía nuestra ministra, de que a partir del vivir bien, del mandato del presidente Evo Morales, los ciudadanos bolivianos y bolivianas, pero también los turistas extranjeros, sepan que existe una institucionalidad que va a defender cuando sus derechos hayan sido vulnerados. Por eso es que hay recomendaciones, hay la manifestación de los derechos y principalmente nuestra línea gratuita, que es el 810-0202, que va a atender las reclamaciones de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Palabras, amigos, de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y de Dante Justiniano, viceministro, que personalmente distribuían cartillas de información en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Amigos, luego de este corte comercial, nosotros estaremos hablando del caso Patana. Patana dice que tiene 20 casos, 20 juicios, y también vamos a hablar con cómo evalúan las autoridades el tema del referéndum luego de este corte comercial. Enseguida, retornamos con Rompiendo Fronteras. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene derecho a quitarnos nuestra libertad ni esclavizarnos por razones de empleo o servicios sexuales. Nadie puede obligarnos a perder nuestra dignidad. La trata y tráfico de personas son delitos sancionados por la Ley 263, con penas que van desde 1 a 20 años. No te dejes engañar por nadie en este mundo, ya que en este mundo está llena de gente mala. No aceptes solicitudes de personas que tal vez sea tu desgracia. Es nuestro deber prevenir sobre estos delitos en el hogar, en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en nuestras comunidades y en las redes sociales. Es nuestra obligación denunciar y proteger a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tenemos derecho a ser libres, soñar y vivir. Ministerio de Comunicación. El agua podría terminarse. Millones de personas en el mundo sufren por la falta de agua. Se prevé que el año 2050, la mitad de la población del mundo no disponga agua para su consumo. Preparémonos para un futuro de escasez de agua. Ahorremos agua al ducharnos y al lavarnos las manos. Ahorremos agua al lavar ropa y utensilios. Arreglemos las goteras y fugas de cañerías. No dejemos corriendo el agua de la pila. No desperdiciemos tanta agua al lavar los vehículos. Cuidando el agua, cuidamos la vida. Este es un mensaje de EPSAS. Continuamos con Rompiendo Fronteras con David Ticona Balboa. 7:50. Amigos, está con nosotros un destacado intelectual, un líder de opinión. Hablamos de Abraham Delgado. Buenos días, Abraham, ¿cómo estás? Buenos días, David, y a toda la audiencia. Bien, hoy vamos a estar analizando el tema del referéndum desde el punto de vista alteño. Los alteños tenemos nuestros profesionales, nuestros intelectuales, nuestros críticos, y por eso tenemos que valorizarnos entre nosotros, y pues invitamos a gente que de alguna u otra forma se preocupa por la colectividad, y una de las personas es efectivamente Abraham Delgado. Abraham, te invito a escuchar a Juanito Angulo, quien hace una evaluación del referéndum. Escuchemos lo que nos dice el concejal del Movimiento al Socialismo de la Ciudad del Alto. Creo que primero hay que reconocer la amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas, lógicamente los alteños y salteños el día de ayer han participado en el marco de la democracia participativa representativa. Bueno, se entiende que han participado más de 50% en la Ciudad del Alto en la decisión del Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz. La decisión fue por el sí y por el no. En este caso ha ganado, el soberano ha dicho no por el Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz. En ese contexto habrá que trabajar, continuar trabajando, porque creemos que todos y todas, ¿no?, los paseños y paseñas, es necesario que tengamos un Estatuto Autonómico para el Departamento de La Paz, toda vez que en la Constitución Política del Estado señala bien claramente de que tiene que ver departamentos autónomos, locales autónomos, en este caso municipios autónomos, tiene que ver regiones autónomos, tiene que ver indígenas originarios campesinos autónomos, ¿no? Entonces, en esa línea está y tenemos que avanzar. ¿Qué ha faltado en este referéndum? Bueno, un poco hay que reconocer, sí, ¿no? Lo que faltó es que no ha habido una socialización objetiva que ha llegado a todos, ¿no? Entonces, un poco desde un principio, tal vez desde cuando se estaba elaborando el proyecto, se debía poner en conocimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque muchos dicen necesitamos un estatuto autonómico, pero su contenido no conocemos. Entonces, eso ha sido la situación, de que no haya llegado en su totalidad la socialización. Palabras, amigos, de Juanito Angulo, concejal de la Ciudad del Alto. Pero escuchemos ahora a Óscar Huanca. Él es concejal en este caso del oficialismo, es de parte de concejal del partido de la actual alcaldesa Soledad Chávez. No, escuchamos lo que nos dice el presidente del Consejo Municipal. Bueno, primero una gran reflexión con relación al tema de los resultados, ¿no? Primero ha habido un gran ausentismo, y estos son los resultados de la elaboración del Estatuto Autonómico de manera improvisada, sin consenso, sin socialización, y también una forma de minimizar a la inteligencia y la capacidad que tenemos los ciudadanos salteños principalmente. El movimiento al socialismo creyó que al participar de estas elecciones todos iban a votar por el sí. Pero hemos visto de manera contundente, más allá de los resultados preliminares, de que estamos por el 71% en cuestión de este resultado por el no en el departamento de La Paz. Y no está al margen todos los otros departamentos, ni qué decir de Potosí, que supera el 90%, manifestando de que no están de acuerdo con el tema del estatuto autonómico. Consideramos de que tiene que haber una profunda reflexión de parte del movimiento socialismo, a sabiendas de que estamos en puertas para un nuevo referéndum que supuestamente va a generar la modificación de la constitución política del Estado. Bolivia no está en monarquía, Bolivia no está en un reinado. Consideramos de que Bolivia se ha consolidado a partir de un par de partidos políticos. Creemos en el tema del pluralismo de partidos políticos, no como el movimiento socialismo que supuestamente cree en el tema del monopartidismo. Entonces, estos resultados no están al margen de la realidad y lógicamente el gobierno central tiene que hacer una reflexión profunda. Radicando por el no, ¿qué viene hacia adelante si es que ganara el no? ¿Qué viene? ¿Ustedes van a trabajar para hacer un nuevo estatuto para el departamento? Efectivamente, tenemos que trabajar de manera coordinada. Es una tarea de la gobernación. Hay que trabajar con mayor debate, con mayor socialización en todo el departamento de La Paz. Hay que trabajar desde ese punto de vista y lógicamente también a nosotros nos hace reflexionar, especialmente porque estamos en la consolidación de la elaboración de la Carta Orgánica. Eso nos empuja a que podamos trabajar en los 14 distritos, en las diferentes zonas, y lógicamente cuando generemos el referéndum para aprobar la Carta Orgánica no haya ninguna susceptibilidad de parte de la población alteña principalmente. Palabras de Óscar Huanca, amigos. Decía que primero evaluar, habrán dos posiciones. Juanito Angulo dice que ha habido buena participación. Óscar Huanca dice que no ha habido participación, un tema. Segundo, que ambos están de acuerdo que no ha habido la suficiente socialización y hay que reflexionar, dice Almaz, porque esto tiene que llamar la atención de cómo se están haciendo las cosas. ¿Cuál tu opinión, Abraham Delgado? Yo creo que poco el Alto siempre ha tenido un comportamiento especial, históricamente, ¿no? Es decir, el Alto, desde su creación y fundación, tiene una mirada muy compleja, es decir, un comportamiento complejo. En función de eso, yo quiero un poco analizar las dos corrientes de opinión, ¿no? Como Aymara. Eso es. Como Aymara, ¿no? Es decir, esta mañana en otro medio, pues también se preguntaban en cuál lado más o menos ando en tema de pensamiento. Es decir, ¿pienso igual que el MAS o pienso igual que la oposición? Liberal. ¿Piensas igual que Linera? Entonces, o piensa igual que Linera, digamos, ¿no? Pero yo digo, no pienso igual que Linera, tampoco pienso igual que Samuel Doria Medina, ni Tuto Quiroga. Yo pienso como Aymara. ¿Igual que el Malco, entonces? Bueno, podría ser, es una cercanía. Ah. Entonces, la lectura tiene que ser una lectura crítica a partir de una mirada descolonizadora y a partir de una mirada, digamos, india, ¿no? Esa mirada me dice a mí dos cosas concretas. El gobierno ha abandonado el proyecto indio para mí, ¿ya? Ha dejado de ser un gobierno indio. Solo tiene en los discursos algunas cosas que, por ejemplo, dicen, ¿no? Sin embargo, no hay un proyecto indio en sí ya dentro del gobierno. Mientras que la derecha tiene, o la derecha clásica, liberal, rezagada de la época de la República colonial racista, bueno, solo tiene dos figuras visibles, en este caso Samuel Doria Medina y, por otro lado, Tuto Quiroga, que tiene un libreto ya conocido y una lectura clásica de ellos, como que todo el pueblo está en contra del no y todos están en función de ellos, digamos, ¿no? Porque ellos dicen, no vamos a votar por el no, entonces hay que votar por el no, y ellos dicen, bueno, nos han hecho el pueblo caso. Nos ha escuchado y no están con nosotros, lo cual es una mentira también. Entonces, En el tema del estatuto en sí, hablando de La Paz, porque de otros departamentos un poco tal vez no conocemos de fondo, tal vez también no conocemos de fondo el estatuto de La Paz. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo para mí es concreto. La gente ha empezado a desconfiar del MAS a partir de las rupturas y los quiebres, ¿no es cierto?, que ha tenido con los mismos indios, con la misma gente pobre, con la misma gente humilde, ¿no? A partir de 2009, 2010, 2011, 2012. Es decir, ha habido ya una ruptura de confianza. Es decir, la gente que era simpatizante del MAS o del gobierno, ¿no?, ha perdido confianza. O sea, que el Alto ha votado porque el MAS no está trabajando de acuerdo a lo que ellos quieren. No está trabajando de acuerdo a los intereses del Alto o del departamento. Es decir, en el momento en que el MAS empieza a orquestar o a mover el rodillo, ¿no es cierto?, parlamentario, un rodillo legislativo departamental, en este caso, en la Asamblea Departamental, con el exgobernador Cocarico y todos los exasambleístas, ¿no es cierto?, se trabajó con los dirigentes a nivel popular, digamos, el estatuto, pero no se bajó a las bases como sí, como claro. Entonces, eso es un elemento. Segundo elemento, no descoloniza, digamos, el estatuto, ¿no es cierto?, el departamento. Es decir, no recupera, no hay un espíritu, nosotros en aymara decimos amasa, ¿no? No tiene camasa este no estatuto. No hay una camasa de los aymaras expresado en el estatuto, no está. Amigos, seguiremos hablando con Abraham Delgado Mancilla sobre el estatuto. Luego de este corte comercial, amigos, estaremos profundizando desde el punto de vista aymara, desde el punto de vista colonizador, que ha ocurrido este último domingo en el referéndum donde todos hemos acudido. Después de este corte, amigos, seguiremos con Rompiendo Fronteras. Enseguida retornamos con Rompiendo Fronteras. Continuamos con Rompiendo Fronteras con David Ticona Balboa. 8:07. Amigos, estamos en cabina con Abraham Delgado. Él es un profesional que es crítico, tiene un punto de vista diferente y vamos a analizar con él el tema del referéndum. Pero Abraham, te invito a escuchar a lo que dice una vecina, una dirigente vecinal, Guadalupe Daza, y hace también su evaluación con relación al estatuto, al referéndum que se hizo el domingo. Esto decía Guadalupe Daza. Claramente, yo, Delio de Rivero Mesa 5, he sido la presidenta. Muchos de los ciudadanos que llegaron a votar no tenían conocimiento, no sabían para qué era la votación que tenía que realizarse. Y eso creo que ha habido mucha ausencia de los vecinos, del cual me sobraron las boletas 29 en mi mesa, de los 235. Entonces no hubo mucha afluencia de votantes y ha sido la desinformación. Sí es una fiesta democrática, pero sí ha faltado mucha socialización porque no conocían los mismos vecinos de qué era, de qué se trataba y para qué era. Lo que yo le pido a los compañeros, ojo, que yo no vivo de la política, ni del rosado, ni del azul, ni del amarillo voy a vivir. Lo que significa esto es que la población siempre tiene la razón, sí. Efectivamente, los resultados, yo les pido a los compañeros que no lo politicen, porque no todo el pueblo alteño vivimos de la política, no gracias a la política tenemos trabajo, sino que realmente se enfoquen a lo que es el interés común de la población. Yo pido que no lo politicen, y esto, el resultado ha dado es a falta de información, en el cual he podido observar en todos mis recintos, ha sido la falta de información. Muchas personas llegaron al lugar, no tenían conocimiento del estatuto para qué era, no tenían conocimiento, pero ellos decían, sí, voy a cumplir con la labor que es como ciudadano. Palabras de Guadalupe Daza. ¿Cuál tu opinión? Estábamos desarrollando un interesante punto de vista desde el punto de vista indígena. Guadalupe dice, Daza dice, no politicen el tema. No, está bien, o sea, estoy de acuerdo. Es decir, el pueblo en realidad, tiene una concepción. simple y muy humilde, pero hay que respetarlo, digamos, ¿no? ¿El pueblo simple tiene la razón, Abraham Delgado? Sí, el pueblo, yo diría que sí tiene la razón, en función de algunas condiciones y también. La voz del pueblo, la voz de Dios, dice, ¿no, un cura? Bueno, eso ya está dirigido. Entonces, lo que más bien yo más bien veo es que el pueblo tiene la razón en función de un comportamiento global. Es decir, se mueve en función de la opinión mayoritaria, ¿no? Esto es tal vez consecuencia de los medios de comunicación. Exactamente. Es decir, medios de comunicación, información, están siempre, si no es periódico, es la radio, si no es la radio, está la tele, ¿no es cierto? Entonces, el problema de fondo, yo decía hace rato, es que aquí hay una cuestión, digamos, la gente, una parte, según un porcentaje, seguramente ha votado por él, ¿no? Por, simplemente porque alguien ha escuchado decir, bueno, hay que votar por él, no, por ejemplo, ¿no? Pero una gran parte conciencial, porque esa es la parte conciencial que hace el movimiento político, el movimiento, claro, ciudadano, ¿no es cierto? Ese es el que ejerce, el que dirige, el que conduce, ¿no es cierto? No siempre es partido. Exacto, no siempre es partido. Entonces, esa parte conciencial, esa gente, ese aymara, ese quechua que es consciente de lo que está pasando, ¿no es cierto? Que un poco se ha informado de algo y en función de eso ha sacado su propio criterio. Esa gente, pues, ha perdido confianza, como decía hace rato, en el gobierno, y ha dicho, todo lo que venga del MAS, en el que interviene el MAS, algo se trae. Por lo tanto, hay que dudar. El primer paso es ese, ¿no? El segundo paso ya es tomar decisión. Es decir, toma una postura, ¿no? Dice, bueno, como hay una duda, entonces sigue meditando un poco. En función de eso, saca su propia conclusión. Dice, no, voy a votar por el no. Por ejemplo, yo estaba revisando así al azar, digamos, uno de los incisos, uno de los artículos en cuanto a los idiomas oficiales, ¿no? Reconoce casi todas, reconoce, pero finalmente solo dispone que los idiomas oficiales del departamento son tres: castellano, aymara y quechua. ¿Y dónde quedan los otros? Entonces, son algunas observaciones que los mismos aymar, los indios, porque habemos muchos en las tierras bajas, La Paz es un conglomerado con diferentes regiones, ¿no es cierto? Nacionalidades, naciones, o sea, naciones, ¿no? Entonces, naciones originarias o indias, ¿no? Y cada uno tiene su propia lengua. La descolonización significa, ¿no es cierto?, recomponer, reposicionar sus propias lenguas, sus propios valores, sus propios principios. Uh-huh. Y por lo tanto, eso no está, digamos, dentro del estatuto departamental. Y obviamente es contradictorio, digamos, a la política de la descolonización en este caso. Entonces, evidentemente, a partir de ello se generan ciertas susceptibilidades. Por eso es que en algún momento dado, digamos, ¿no? O sea, hasta los del Pacajaque, porque en el altiplano no solo habemos aymaras. Nosotros, por ejemplo, tenemos como lengua al aymara, pero no somos de la nación aymara, que es diferente. Nosotros somos algunos pacajaques, ¿no? Algunos umasuyos, etc. Yo soy umasuyo, por ejemplo. Entonces, tú eres pacajaque. Yo soy, bueno, mezcla. De mezcla, más o menos. Entonces, en realidad es eso. Es decir, somos diferentes naciones, ¿no? Y como lengua tenemos el aymara. Una sola lengua. Exacto. Entonces, lo que aquí se ha estado haciendo es confundir, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema de fondo. Entonces, los pacajaques, decía hace rato, por ejemplo, han estado marchando, ¿no es cierto?, para que les reconozcan. Entonces, si nosotros, como Estado plurinacional, ¿no es cierto?, decimos que vamos a recuperar, reconstituir, que tienen derecho a la libre determinación las naciones indígenas, entonces el estatuto tiene que ir en contrapeso. Claro, tiene que reflejar el sentimiento, ¿no es cierto?, de la Constitución, pero no lo es. Por lo tanto, los pajaques han quemado el estatuto y rechazan, digamos, el estatuto. Entonces, eso se ha ido difundiendo, ¿no? Entonces, hay un voto conciencial, ¿no es cierto?, de decir, no vamos a votar por esta razón, por el sí. Entonces, es algo que en realidad ha sucedido. Por lo tanto, yo diría, ¿no?, esa es una explicación por el cual la mayoría de la gente dice, bueno, el MAS, si es que dice sí a un proyecto, en este caso a un referéndum, es que algo se trae. Por lo tanto, hay que rechazar. Entonces, o hay que dudar, por lo menos. Exacto, hay que dudar mínimamente, pero a la hora de votar tomas una decisión. Decides, ya no dudas, ¿no es cierto? Entonces, decides y dices no. O finalmente dices sí. Por lo tanto, pues aquí hay una rebelión, yo diría, en las urnas, de los mismos aymaras, quechuas, indígenas, gente humilde, ¿no es cierto?, que ya empieza a dudar del MAS. La otra lectura de los oficialistas del Estado republicano colonial, yo los llamo así. ¿A quiénes les llamas así? Bueno, a Samuel Doria Medina. A los republicanos, ya. Los republicanos, oficialistas, ¿no? Bueno, Óscar Huanca entra en la bolsa. Ah, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque tiene esa lectura, tiene ese análisis, ¿no es cierto? Ellos creen que porque su jefe del partido, en este caso de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, dice, bueno, hay que votar, ¿no es cierto?, por el no. Entonces, cree que la gente, los hermanos aymaras, quechuas, o la gente humilde del alto, ha votado por eso, ¿no es cierto? Ha dicho, bueno, Samuel Doria Medina dijo que hay que votar por el no, y nosotros como buenos alteños vamos a votar. O como ovejas. Como ovejas, ¿no es cierto? Bueno, en función de los criterios de Samuel Doria Medina. Eso es falso. Si entonces no ha ganado la oposición, ¿no es cierto? Si la oposición ganó, digamos, en el alto, es porque, por una situación concreta, Edgar Patano no era candidato para el alto. Segundo, el MAS, con varios errores en el alto, había cometido varios errores y no tenía muchas de ganar. A no ser que con otro candidato, ¿no es cierto?, nuevo, de una generación nueva también. Entonces, habían varias desventajas. Pero la Soledad Chapton gana no porque es militante de Unidad Nacional. ¿O porque es buena líder? Tampoco. Sino gana a partir de una generación. Es decir, reúne varias condiciones. No es mujer. Uno es mujer, joven. Segundo, es joven. Tercero, es nueva en política, supuestamente, ¿no es cierto? Profesional. Y cuarto, es profesional. Entonces, son algunos capitales, ¿no es cierto?, componentes sociales que ha sabido capitalizar muy bien, han sabido manejar muy bien. Entonces, por eso gana. Esos dos análisis, por lo tanto, para mí son errados, ¿no es cierto?, porque están a partir de la vieja república y a partir del gobierno, siguen pensando que nosotros somos títeres y actuamos en función de los dos hilos. El pueblo ya no es tonto, ya no es ignorante, el pueblo sabe lo que hace. Amigos, después de este corte, nosotros estaremos hablando sobre el tema del caso Patana, del alcalde Edgar Patana, porque dice, según Rafael Quispe, tiene 20 casos y no se habría presentado a una citación que le ha hecho la fiscalía. Vamos a hablar de esos temitas luego de este pequeño corte, amigos. Enseguida, retornamos con Rompiendo Fronteras. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene derecho a quitarnos nuestra libertad ni esclavizarnos por razones de empleo o servicios sexuales. Nadie puede obligarnos a perder nuestra dignidad. La trata y tráfico de personas son delitos sancionados por la Ley 263, con penas que van desde 1 a 20 años. No te dejes engañar por nadie en este mundo, ya que en este mundo está llena de gente mala. No aceptes solicitudes de personas que tal vez sea tu desgracia. Es nuestro deber prevenir sobre estos delitos en el hogar, en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en nuestras comunidades y en las redes sociales. Soñar y vivir. Ministerio de Comunicación. El agua podría terminarse. Millones de personas en el mundo sufren por la falta de agua. Se prevé que el año 2050, la mitad de la población del mundo no disponga agua para su consumo. Preparémonos para un futuro de escasez de agua. Ahorremos agua al ducharnos y al lavarnos las manos. Ahorremos agua al lavar ropa y utensilios. Arreglemos las goteras y fugas de cañerías. No dejemos corriendo el agua de la pila. No desperdiciemos tanta agua al lavar los vehículos. Cuidando el agua, cuidamos la vida. Este es un mensaje de EPSAS. regresamos con Rompiendo Fronteras con David Ticona Balboa. 8:20, amigos, estamos aquí en cabina con Abraham Delgado Mancilla. Él es parte de los fundadores de la Universidad Pública del Alto, también ha estado en diferentes instancias, tiene una experiencia amplia en temas políticos, es un analista político, amigos, y por eso estamos un poquito desmistificando, analizando lo que ha ocurrido el domingo. ¿Por qué la gente, imagínate, en Potosí el 90% le ha dicho no? Es más, los potosinos, los demás, habían organizado una tarima para festejar el sí. No, en Oruro eso, ¿no? En Oruro han armado una tarima, querían bailar, festejar el sí, pero les ha dado un sopapo y han dicho no, y humillados lo han tenido que desarmar su tarimita y llevársela a su casa. Estas cosas no es casual, ¿no es cierto? No. Esto, estamos a puertas de un nuevo referéndum, amigos. Usted va a tener que votar tarde o temprano, más tarde, más temprano que tarde, creo, para abrir el candado de la Constitución y poder modificar. Le van a consultar. Entonces, ¿para qué? Para la reelección o repostulación del presidente Evo Morales. Esto nos tiene que llamar la atención, si se está haciendo un buen trabajo, no se está haciendo un buen trabajo. El oficialismo seguramente está remojando las barbas, ¿no? Para decir, ¿dónde nos hemos equivocado? Pero también la oposición dice, está bailando de una pata y dice, bueno, ahí está, ya hemos ganado, chancho pelado, que tampoco es verdad. Entonces, estos temas estamos analizando con el compañero Delgado. Estabas diciendo que la Aymara tiene una forma de actuar, y eso hemos visto desde hace tiempo. Para Condepa, por ejemplo, en bloque han votado mayoría para Condepa, un bloque fuerte, igual, de la misma forma contundente, ha sacado José Luis Paredes, luego el Evo Morales, varias elecciones en el Alto contundente. Pero en estas últimas dos, me atrevo a decir las tres últimas elecciones, ya ha cambiado la posición del alteño. ¿Cómo puedes analizar tú ese tema? En realidad, como decía, la Aymara no te mira, o te miraba, ¿no? Pero eso sigue llevando ahora. Antes, al cara, como decimos, siempre le miraban con cabezbajo. Sí. ¿No? Pero siempre estaba firme en su idea de que ese es su enemigo. Pero ahora mira de frente y de frente también le dices, este es mi enemigo. Es decir, una sola vez pierde confianza, o sea, una sola vez puedes confiar. Ese es el Aymara en la colonia, todo aquello, ¿no es cierto? Por una invasión tan cruel, ¿no es cierto? Ha ido adquiriendo esa conducta. Por lo tanto, ese es el comportamiento que siempre va a tener. Es decir, una sola vez confía. Cuando alguien un poco le engaña o alguien ha perdido confianza, no vuelve a confiar más. Entonces, es un comportamiento global. Y eso se ha ido impregnando, yo diría, ¿no es cierto? Como un olor, digamos, a los no hay malas también. Entonces, es un comportamiento especial. Ahora, en cuanto a liderazgos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la oposición dice, nosotros somos los líderes, ¿no? Los nuevos portadores de la oposición. Eso es mentira y falso, decía, porque a medida que se ha ido rompiendo, se ha ido fracturando internamente el MAS, han ido saliendo algunas personas, algunos personajes, etcétera, y otros, ¿no es cierto?, sin ser masistas, han ido creando su propio círculo de quién sabe, de grupos de poder, aunque sea micro, ¿no es cierto? En la Ciudad del Alto se está viendo algunas organizaciones que dicen que no son legítimas, ¿no es cierto?, quemando estatutos, haciendo o intentando hacer cabildos. ¿Cuándo se ha visto todo eso? Eso se veía en el 2000, ¿no es cierto?, o 2000, yo recuerdo, en la época de la fundación de la OPA, ¿no es cierto?, cuando las organizaciones sociales estaban tomadas por el MNR, MIR y ADN, ¿no es cierto? Hay que recordar a los dirigentes de esa época. Entonces había una ruptura, ¿no es cierto?, dentro de las organizaciones, y habían paralelismos, digamos, de FEJUVE, COR, gremiales, ¿no es cierto?, y la gente salía en protesta de ellos. Hoy estamos casi viviendo más o menos síntomas de eso, ¿no? Es decir, la gente un poco que se ha hartado con la gente oficialista, ¿no es cierto?, que está haciéndole daño al MAS. No es que ellos están apoyando al MAS. Por ejemplo, eso de decir, yo le entiendo, digamos, a un poco a alguna gente inocente, ¿no es cierto?, que dice, bueno, nosotros cumplimos un mandato, por ejemplo, eso de repetir y decir, es que, la gente quiere centralismo y no está de acuerdo con las autonomías. Bueno, pero de un teórico como García Linera, eso no es posible aceptar, porque él perfectamente sabe desde un punto de vista teórico que la respuesta del ciudadano votante es en contra del MAS, en contra de su forma de hacer política y en contra de su estatuto autonómico del MAS, porque fue un estatuto fabricado en función de los principios, los intereses del MAS como gobierno. No es que ha sido fabricado en función de las mayorías, digamos, de los indios o la clase, o como dicen los marquises, los pobres de la ciudad, ¿no? Sino en función de ciertos ya criterios, ¿no? Entonces, el gobierno en realidad un poco trata de aminorar, digamos, el dolor, ¿no es cierto?, el dolor y la decepción de sus militantes con ese discurso. Y eso es mentirle a sus militantes y no es hacerle favor, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la gente en el Alto también reproduce el mismo discurso. Por ejemplo, estaba escuchando al diputado Choque, ¿no es cierto?, que tiene el mismo discurso y dice, bueno, en el referéndum de la repostulación o reelección, ¿no es cierto?, entonces vamos a ganar. Él no significa para nosotros el sí para el referéndum de la reelección. Eso no es tan cierto. Es decir, hay liderazgos que están empezando a pues, emerger, yo diría, sin citar nombres, ¿no es cierto? Están empezando a emerger y están saliendo de a poco. Por ejemplo, las Bartolinas ya no son uno, son dos Bartolinas, aunque los otros lo llamen ilegales, lo que sea, ¿no? Pero son dos. CONAMAC son dos, CIDOP son dos, etcétera. Es decir, se está yendo, un poco se va fracturando. Y hasta dónde esto, por ejemplo, van a tener que sostener. No sé cómo lo van a sostener a partir de los tantos casos de corrupción en el fondo indígena. Por ejemplo, yo normalmente viajo, ¿no es cierto?, por las provincias. ¿Qué encuentro? Por ejemplo, encuentro algo que es fundamental y algo que te hace pensar. ¿Qué dicen nuestros mayores, no? No digo en todas, ¿no?, sino en los que he podido llegar y he encontrado ciertos criterios. Por ejemplo, en las provincias están empezando a pensar, ¿no es cierto?, algo muy sencillo y muy práctico. Están empezando a pensar y a partir de eso los votos creo que también son parejos, ¿no? El sí, el no, casi están en la misma cantidad. En las provincias. En las provincias, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes era la inversa, ¿no es cierto? Entonces, están empezando a pensar, a decir lo siguiente. Por ejemplo, me llamó la atención una persona mayor que dijo lo siguiente. Dijo, este gobierno en Aymara, ¿no? En otras palabras, dijo, ¿no es cierto?, Evo, como gobierno, se lo está llevando todo el dinero a Santa Cruz nomás. Y para nosotros no hay. Uh-huh. Nosotros esperábamos que era como es nuestro hermano. Entonces, que se desarrolle en el occidente, en los aymars, en los indios, pero no. Nosotros hemos pensado, dice, por ejemplo, que íbamos a recuperar nuestros territorios porque nos han invadido los ganaderos. Pero no, se los ha entregado a los ganaderos, a los patrones. Entonces, ¿cómo vamos a seguir apoyando? Es decir, son cosas fundamentales que la gente se va dando cuenta de a poco, ¿no? Y eso afecta, obviamente, ¿no es cierto?, en términos políticos, en cuanto a las elecciones. Por ejemplo, esa gente ya no vota por el MAS, sino está en contra del MAS, definitivamente. Amigos, son palabras de Abraham Delgado, que tiene su posición totalmente respetable. También hemos escuchado la posición del oficialismo, que dice no, ha habido falta de difusión. Esto no tiene que afectar con relación a las elecciones del presidente Evo Morales, pero ahí están las cosas. El examen final, yo creo, Abraham, va a ser en las urnas cuando decidamos abrir la constitución política del Estado, permitir la reelección del presidente Evo Morales. Pero también este referéndum tiene que llamarnos la reflexión. ¿Por qué el Alto y la mayoría de todos los departamentos que han hecho esta consulta han dicho que no? Algo debe haber de fondo, pero seguramente ya en la nueva recomposición, porque sí o sí, hermanos, amigos, oyentes, vamos a tener estatuto autonómico. El no, no quiere decir que ahora vamos a depender del centralismo, no. Yes, la constitución dice que tiene que haber estatutos autonómicos. Es un estado autonómico plurinacional y además, eso tiene que consolidarse. Además, las cartas orgánicas en los municipios, las autonomías de los pueblos indígenas originarios campesinos, que mucha gente todavía no entiende, todavía es chino para ellos, pero poco a poco tenemos que ir transformando este país. Amigo, luego de estos mensajes, vamos a hablar sobre el caso Patana. Edgar Patana tiene 20 casos, dice, y vamos a analizar el tema con Abraham Delgado Mancilla.

Este es un mensaje de Eco Jóvenes Bolivia y Estudio 94 FM, Radio Fucase. Agua natural, sana del salud. 100% pura y natural. De las vertientes de Huayna Potosí, Santa Isabel. Le presenta su envase personal de 600 mililitros. Es más práctica y fácil de llevar para disfrutarla en todo momento. Pedidos al 288-3904 o a la línea gratuita 816-4222. Distribuye Prodelac SRL. Élites, ingeniería en confecciones. Realizamos buzos deportivos, poleras, bermudas, gorras, bordados computarizados, serigrafía industrial, gigantografía, stickers y mucho más. Élites, diseños y modelos exclusivos para gente exigente como usted. Estamos en la ciudad de El Alto, avenida 6 de marzo, entre calles 11 y 12 de la zona 12 de octubre, número 250, lado Colegio Coplan. Líneas de atención 282-9058. Celular 772-61-516. Élites. Estudio 94. Estudio 94. Es Radio Fucase. 94 FM. Continuamos con Rompiendo Fronteras con David Ticona Balboa. Con 36 minutos. Amigos, estamos compartiendo la cabina con Abraham Delgado Mancilla. Él es un intelectual alteño, es un hombre forjado desde la tierra, tiene una visión diferente a las demás, una visión aymara, y obviamente invitamos a la gente que pueda darnos otro punto de vista, no escuchar lo mismo que hemos escuchado en otros medios de comunicación. Por eso hemos invitado a este compañero, amigo, para que nos explique de varios temas. Te quiero contar, Abraham, Rafael Quispe está iniciando procesos contra el oficialismo, en este caso Edgar Patana, contra el tema de fondo indígena, pero también contra su jefe o contra su jefa, que es Soledad Chapetón. O sea, un hombre, parece que es un indio rebelde. Yo creo que los aymaras un poco tratan, pues, tienen un comportamiento, tenemos un comportamiento rebelde, y algunos todavía no los liberamos de algo. Yo diría que en un término concreto, ¿no? O sea, asumimos comportamientos en una estructura. Es decir, nos volvemos como, no quiero ofender, ¿no?, a un pensador como tal, sino nos comportamos, como alguien dice, de manera anarquista, ¿no? Es decir, no tenemos jefes, no queremos nosotros, pero en función de que algo, de alguna estructura tendría que ser. Sí, porque entonces, la misma figura tiene el Tata Cusi, ¿no? El Tata Gualberto Cusi. Entonces, creo que todavía en política estamos aprendiendo. Yo daría más bien a decir, otros dicen, ¿no? Por ejemplo, García Linera decía, no, Félix Paz es un aymara radical, anarquista, trotskista. O sea, yo creo que nosotros no entramos en esos cánones, ¿no?, sino que el aymara está buscando liberarse, zafarse de algo, ¿no? Y en ese zafamiento, ¿no es cierto?, encuentra obstáculos. Y a veces no se da cuenta dónde se ha metido. Entonces quiere librarse de todo aquello y usa estrategias, digamos, de cómo comportarse dentro de algo que ya se ha metido. Entonces yo estoy, por ejemplo, analizando dos tendencias o corrientes que han nacido en Bolivia: la tendencia catarista y la tendencia indianista. La tendencia catarista, por ejemplo, es el entrismo, ¿no es cierto? Me meto, aunque sea con Banzer, me meto con el gringo Gonzalo Sánchez Lozada, etcétera, pero me meto al final y quiero llegar al poder y quiero estar ahí como aymara. Una tendencia entrista, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, no se ve mucho, digamos, de los principios, valores de los aymaras, etcétera, ¿no? ¿Cómo me voy a juntar con el cara, con mi opresor, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero una tendencia diferente ahorita es la tendencia indianista, que dicen, no, no nos vamos a meter con los aras porque los aras son nuestros invasores, nuestros opresores, por lo tanto nosotros somos enemigos. Nosotros son nuestros enemigos, somos enemigos irreconciliables. Entonces yo lo veo más bien en ese espacio, digamos, a Rafael Quispe, ¿no? ¿Cierto? ¿Y al Tata Cusi? Más bien yo lo veo en otra tendencia indianista, porque no hizo alianzas con la derecha ni con nadie, digamos, ¿no? Fue una, quién sabe, una proyección independiente, ¿no? Una proyección personal, quién sabe, ¿no es cierto? Félix Paz, sí. Félix Paz tampoco lo veo, ¿no? Tendrá un acuerdo con Solvó, digamos, que de Revilla, ¿no es cierto? Pero no hay ahí un es alianza, que es diferente, es una alianza, ¿no? Felipe Quispe. Felipe Quispe es, yo diría, una línea tal vez corriente más sana, o sea, es la palabra correcta. Es decir, en cierto modo ha marcado una diferencia con su radicalidad. He dicho, no me meto con los jaras y ahí, y si tengo que morir fuera de todo, pues voy a morir. ¿Y el duchazo? ¿En qué queda el duchazo? El famoso duchazo. Bueno, son... tendría que dar su versión, pero yo vería más bien... quién sabe, ciertos elementos, digamos, de la coyuntura, ¿no es cierto?, que pueden haber sido armados, ¿no? Pero él tendría que dar su versión también al respecto. Así es, amigos. La línea es una, o sea, la línea es que Felipe no ha hecho alianzas con partidos de derecha, ¿no es cierto?, acuerdos electorales, digamos, ¿no?, o programáticos, que es diferente. Bien, un análisis de nuestros líderes aymaras, cómo se comportan, pero escuchemos, amigos, a Rafael Quispe, que nos habla del caso Patana. Dos procesos que nosotros estamos siguiendo, de las 24 movidas que ha entregado Ircabe y las 33 desaparecidas del municipio del Alto, cuando hubo una auditoría. Esas ya han sido colaboradas y hay suficientes indicios de responsabilidad que se tiene. Y estaba citado el día viernes a las 9:30. Y el día viernes a las 9:30 el señor Edgar Patana no se ha presentado a la audiencia. Y por lo tanto, amerita que tramitemos el mandamiento de aprehensión. Y una vez teniendo el mandamiento de aprehensión, que tiene que ver al juez, ¿no ve? Cuando declara, declara ante la fiscal, nada más, después tiene que una imputación formal. Cuando ya incumple, tienen que llevarle donde el juez. Yo creo que esta vez lo van a detener porque 20 procesos que le sigue la transparencia, otros procesos por los videos que se han mostrado, y que teniendo tantos problemas, yo creo que lo van a hacer la imputación formal y llevar a medidas cautelares. Eso es lo que se va a hacer. ¿Cuándo se puede tener esto? Hoy vamos a presentar el requerimiento fiscal para el mandamiento de aprehensión. Entonces dependerá de la fiscal hasta cuándo lo saca, ¿no? El informe que hemos tenido de las investigaciones que se tiene de que ya hay suficientes indicios como para detenerlo y imputarlo. Palabras de Rafael Quispe, quien nos habla del caso Patana. Tiene 20 casos, dice, seguidos por transparencia, el caso Dircabi, 36 movilidades perdidas. Parece que hay un ensañamiento contra Patana también, pero bueno, ahí tiene Patana suficiente cantidad de plata para contratar abogados y defenderse. Bueno, habría que ver desde un punto de vista legal, ¿no es cierto?, y también desde un punto de vista político. Yo creo que Patana ya no representa ninguna figura potencial en el Alto, ¿no? ¿Es un cadáver político? Es un cadáver político, aunque en política no hay muertos. Hay lisiados. Lisiados, descabezados. Exactamente. Entonces, pero al final es... una persona que en realidad ya dejó de ser lo que era, ¿no? Es decir, un dirigente, que un joven dirigente de la COR, porque yo lo he conocido en esa época, que prometía algo, ¿no? Que podía tener un futuro, quién sabe, trascendental, ¿no es cierto?, a partir de la COR y la FEJU, a partir de la COR y el Alto. Sin embargo, bueno, el alteño, aunque él no era del Alto en ese entonces, ahora no sé. Creo que tenemos un grave problema. Yo digo, y es obvio, ¿no? Los salteños no hemos tenido, por nuestra condición migrante de las comunidades, los ellos, no hemos heredado bibliotecas. y por lo tanto no tenemos lectura, ni tenemos cultura, ni tenemos algunos principios básicos liberales, aunque sea, ¿no? Porque eso tienes que conocer para administrar una entidad pública. Entonces, muchas veces cometemos errores, muchas veces pues nos dejamos llevar, digamos, con la dirigencia corrupta de algunas organizaciones, o somos parte de aquello. Entonces, creo que todavía los políticos, los intelectuales del alto, o entre comillas, los dirigentes del alto, ¿no es cierto?, no tienen nada de cultura política, ni tienen cultura general, digamos, ¿no? Y solamente son las experiencias. Es decir, como no hemos heredado bibliotecas, no hemos heredado nada de herencias como culturales, ¿no es cierto? Extranjeras, europeas, occidentales. Occidentales, ni siquiera lo nuestro, ¿no? Porque lo nuestro, hasta lo nuestro, con los 500 años hemos ido perdiendo poco Así a poco, es. ¿No es cierto? Y nos han ido nos han ido colonizando. Por lo tanto, nuestros comportamientos ya son igual que los españoles que habían llegado hace 500 años atrás. Entonces, por lo tanto, pues los hechos están ahí, digamos, ¿no? Pero otra cosa muy diferente sería que el indio, el aymar, el quechua se regenere y se autodetermine como tal y con sus propios principios y valores, y ahí sería un poco diferente, digamos, ¿no? Entonces, eso todavía no existe. Por lo tanto, yo veo ese conflicto, ese problema de los delitos, entre conflictos entre Patana y Rafael Quispe, una cuestión de esas, ¿no? Es decir, un problema netamente cultural, ¿no es cierto? Porque la cultura nuestra te dice no hay que robar, no hay que mentir, aunque eso esté cuestionado igual, pero son conceptos, son categorías, son principios, son valores que nuestros ancestros han producido, ¿no es cierto? Pero la cultura occidental es otra, es decir, no en voz populis, digamos, de los dirigentes, ¿no? En el alto que se escucha, esta es tu oportunidad, tienes que aprovechar, ¿no? Entonces, eso, ¿de dónde viene? Es una herencia cultural de los españoles, ¿no es cierto? Así es. El saqueo. Así es, amigos. Luego de estos pequeños mensajes vamos a hablar sobre el bus Hariri. ¿Has visto algún dato y el bus Hariri? Pues sí. Que desaparecieron los buses Hariri. Creo que sí. Vamos a hablar de este temita luego de este corte, amigos. Enseguida, retornamos con Rompiendo Fronteras. El agua podría terminarse. Millones de personas en el mundo sufren por la falta de agua. Se prevé que el año 2050, la mitad de la población del mundo no disponga agua para su consumo. Preparémonos para un futuro de escasez de agua. Ahorremos agua al ducharnos y al lavarnos las manos. Ahorremos agua al lavar ropa y utensilios. Arreglemos las goteras y fugas de cañerías. No dejemos corriendo el agua de la pila. No desperdiciemos tanta agua al lavar los vehículos. Cuidando el agua, cuidamos la vida. Este es un mensaje de EPSAS. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene derecho a quitarnos nuestra libertad ni esclavizarnos por razones de empleo o servicios sexuales. Nadie puede obligarnos a perder nuestra dignidad. La trata y tráfico de personas son delitos sancionados por la Ley 263, con penas que van desde 1 a 20 años. No te dejes engañar por nadie en este mundo, ya que en este mundo está llena de gente mala. No aceptes solicitudes de personas que tal vez sea tu desgracia. Es nuestro deber prevenir sobre estos delitos en el hogar, en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en nuestras comunidades y en las redes sociales. Es nuestra obligación denunciar y proteger a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tenemos derecho a ser libres, soñar y vivir. Ministerio de Comunicación. Continuamos con Rompiendo Fronteras, con David Ticona Balboa. 8:48, amigos, vamos a hablar sobre el tema del bus Hariri, ¿no? Han comprado 90 buses, ¿no? Con una buena cantidad de dinero, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a salir, porque todo era para campaña de Edgar Patada, ¿no? Para sus, ¿no? Entonces, la gente estaba feliz. Yo me subí una vez al bus, pero veía a los choferes que estaban, parece que estaban aprendiendo a manejar recién, ¿no? Dentro de un lío. Pero dije, bueno, debe ser parte del proceso de aprendizaje. Pero resulta que llega la Soledad Chapetón y desaparecen los buses Hariri, ¿no? Entonces todos nos preguntamos, ¿dónde están los buses Hariri? Busquen, busquen, busquen. Y no, resulta que no aparece, pero Oscar Huanca habla sobre este tema. Trabajando en ese tema, tenemos entendido que las próximas semanas nuestra alcaldesa Soledad Chapetón va a informar de manera muy detallada con relación al tema del relanzamiento de transporte masivo en la Ciudad del Alto, ¿no? Es una tarea que tiene que consolidarse con sostenibilidad en el tiempo. No puede ser que estos 92 millones que se han invertido para la compra de los buses Hariri no sean bien invertidos, y más, sino más aún puedas retornar con recursos económicos, por lo menos para el tema del mantenimiento y la compra de combustible. Se está trabajando en ese tema. Seguramente las próximas semanas nuestra alcaldesa va a informar de manera muy detallada que ha sido consensuada el tema de las rutas y lógicamente también el tema de la sostenibilidad de transporte masivo en la Ciudad del Alto. ¿Todavía no se tiene fecha? ¿Cuánto se está invirtiendo? En este momento no se está hablando de recursos económicos, pero sí ya se está trabajando con el tema de la construcción de 10 paradas en el sector sur, 10 paradas en el sector norte. Además, el transporte masivo no tiene que engrosar las filas del trameaje, sino más aún, bus que salga del sur tiene que ir hasta el sector norte. Así también, bus que salga del sector norte tiene que ir hasta el sector sur. Se está trabajando de manera consensuada, especialmente con relación al tema de las rutas. ¿La espera de este bus salir y el relanzamiento, cómo está en este momento? ¿Siguen trabajando o no? Se está trabajando. Tenemos entendido que es más, está trabajando en el tema técnico, en la sostenibilidad del transporte masivo en la Ciudad del Alto, ¿no? Y vuelvo a manifestar, seguramente las próximas semanas va a anunciar nuestra alcaldesa cómo y de qué manera se va a encarar este tema. Palabras de Oscar Huanca, presidente del Consejo Municipal, que dice que de aquí a unas semanas se va a relanzar el funcionamiento de los buses Hariri. Ayer escuchábamos a la concejala Vilma Lanoca que decía, es todo un despelote, no sabemos cuánto de asignación va a tener el funcionamiento de este transporte masivo, y ambas versiones. Ahora hemos ido a preguntarle también al presidente Oscar Huanca, que también nos explica, parece que la alcaldía no tiene un plan de transporte masivo. ¿Qué opinas, Edgar, Abraham Delgado? Un poco, yo diría, sin ánimo, digamos, de parcializarme. Creo que son procesos de aprendizaje, digamos, de una administración pública. Y también, seguramente, hay un poco de reorganización, quién sabe, ¿no es cierto? O tal vez, quién sabe, yo no estoy tan, digamos, informado del tema, pero sin embargo, creo que nosotros un poco debíamos atacar al tema de fondo, ¿no? Es decir, el bus Hariri realmente soluciona el problema del transporte, es sostenible, ¿no es cierto? Teníamos, imagínate, Edgar, Abraham, se ha comprado buses a diésel. El diésel es más caro, creo que importamos diésel. Exacto. Y a estas horas del partido no puede ser que, no tengamos plata para combustible. Hubiese sido mejor que el GNV, ¿no es cierto? Que es tremendamente barato. Por eso mismo decía, es decir, por eso hay que un poco entrar al tema de fondo. Es decir, ¿cuál fue el propósito, con qué finalidad, digamos, se ha comprado los buses, ¿no es cierto? Y ahí sabemos que era para la campaña, es decir, para la reelección del como alcalde de Edgar Patán. Sí, pues entonces, porque parece que todo lo que hacía el Sevilla en La Paz, aquí se copiaba, ¿no? Exactamente. Entonces, como los de abajo, no había un proyecto propio, digamos, un proyecto propio, una visión propia. Por eso mismo yo a veces incido en el tema de la formación intelectual, cultural, etcétera, de los políticos, ¿no? Y los dirigentes sindicales en el Alto. Porque si no tenemos una cuestión propia de nosotros, siempre vamos a tratar de imitar, y la imitación siempre sale mal. Por lo tanto, por ejemplo, el bus Hariri se ha estado imitando, digamos, a los buses Puma Qatari. Por ejemplo, los de, en vez de, digamos, Zebra, se está imitando, ¿no? ¿Cierto? Igual. Los ecositos. Ecositos, etcétera. Es decir, se ha ido imitando, en vez de barrios de verdad, barrios de dignidad, digamos, ¿no? Entonces, creo que... Zonas no, dignas. Zonas dignas, mejor dicho. No ha habido una iniciativa propia, auténtica, digamos, como con identidad propia. Es decir, por ejemplo, se han copiado logos de diferentes partes. Es decir, no ha habido un carácter, una mística, un ajayo propio, ¿entiendes? Hamasa. Un Hamasa propio. No ha existido como una ciudad aymara, porque el Alto es una ciudad aymara, pero no tiene una organización, una planificación. Así es. Y hay un centro de convenciones muy lindo en la altura de la Cuarta Lingavi, pero nada de rasgo aymara, o sea... Totalmente, y todas sus obras del Patana no tienen Hamasa, qué pena. Es que no hay una identidad, ¿no es cierto? Es decir, la persona, el político como tal, imprime su carácter. Es decir, nosotros vemos en el tema nacional, digamos, ¿no es cierto? El carácter del segundo mandatario o vicepresidente expresado en varios hechos. Entonces, alguien que tiene un espíritu propio, una identidad propia, imprime también un político. Públicas. Por lo tanto, en este caso, Patana nunca resumía, digamos, lo aymara, y entonces simplemente copiaba lo que se podía copiar, y ahí están los resultados, ¿no? Están prácticamente, se han gastado dinero, se han malversado fondos, diría yo, del municipio, ¿no es cierto? Y están los resultados. Amigos, hemos compartido micrófonos con Abraham Delgado. Gracias por venir, Edgar. Un placer estar contigo compartiendo estos micrófonos. Bueno, el agradecido soy yo y será hasta otra oportunidad. Amigos, esto ha sido Rompiendo de Fronteras. Mañana retornaremos con más de este programa y vamos a esperar la presencia de nuestra Amauta Yatiri, que nos va a estar leyendo La Hoja de Coca. Invitamos a recoger...